solo pude dar un quebrantado corazón. Solo eso pude dar. Solo pude dar el vacío que llevaba en mí. Solo eso pude dar. Mas el cambio me llenó de su gozo y de su amor. Mas el cambio me vistió con la riqueza del perdón. No te debe avergonzar lo que tengas para dar, solo ven como estás, en su nombre te presentarás. A cambio de muerte y destrucción, vida abundante te dará. A cambio de un mar de confusión, tu tormenta calmará. Riqueza o dinero, tú tendrás lo mejor. Soy feliz al saber que Jesús no miró lo que soy, más Él me dio todo su amor. Él en cambio te dará de su thank you.